Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. Puede que te hayas dejado convencer por un par de detalles administrativos, pero acá lo más difícil es saber quién es uno. Sin eso no sabremos nunca cuál es nuestro verdadero camino. Hay quienes creen que el camino se hace con cosas abstractas que le quedan cómodas a todo el mundo. Pero ese nunca será el camino propio, sino el camino de cualquiera. El camino propio solo puede ser a tu medida, así de único. Pero muchos van por la vida como una balsa que es llevada por la corriente, y viven como ranas muertas a las que estimulan con electricidad. Solo reaccionan, pero no accionan. Se acostumbran a responder automáticamente. Y así van. Comen porque tienen horarios, aunque no tengan hambre, se acostumbran a los ritmos que les dicen que tienen que tener. Y también pasa con el amor. Por supuesto que seguramente no merece ese nombre, pero ese es el término que usan como camuflaje, para no darse cuenta que solo es un impulso vacío, un gesto más de un decorado. Y creen a pie juntillas esas máximas terribles con las que tienen domesticada el alma. Creen que la vida no existe sin dolor, o que el mundo es como una lucha en una mesa de liquidaciones, y siempre hay que estarle ganando a alguien para ser feliz, o siempre rogando a otros. Las dos son maneras de perderse. Y así, vivir de robar y vivir de mendigar se vuelven dos mandatos de los que no hay escapatoria. No importa si a eso le llaman amor o lo tiñen de pretendida grandeza. Lo que depende de otros nunca va a ser realmente tuyo. Está bien, lo admito. Llegarás lejos. Pero claro, tan lejos que también vas a estar absolutamente lejos de vos mismo. Sabés manejar el juego a la perfección, no estoy diciendo que no, al contrario. Eso es justo lo que te estoy reconociendo. Pero mientras vos crees que jugás muy bien el juego, lo que ocurre en verdad es que el juego te juega a vos. No sos más que un buen mago de feria. Muchos se pueden asombrar de lo bien que ejercés la mentira, de lo bonito que te queda el gesto que haces con una buena iluminación y un par de colores llamativos. Tenés las palabras justas, tal vez incluso la sonrisa perfecta. Todos te aman y caen rendidos ante tus tan deseados encantos. Pero claro, harías bien en no olvidar aquel griego que dijo: «Debo haber cometido un error porque los idiotas me aplauden». Es una pena que te hayas acostumbrado tanto a contar los aplausos, los me gusta, los me encanta, y que ya no te importe nada más que el número. Sos capaz de hacer cualquier cosa que alguien aplauda. Eso es justamente lo que te deja tan lejos de vos que te obliga a hacer una cáscara sin rumbo en un mar que te dice a dónde ir. Puede que llegues muy lejos. Podrás ser un influencer, un buen político, incluso quién sabe. Hasta uno de esos pseudogurúes que tienen un buen decorado y una manada de seres sin rumbo que lo sigue. Claro, eso significa que vas a llegar lejos, siempre y cuando te interese esa forma superficial de medir distancias a ningún lugar. El mundo es un lugar de olvidos. La gente se pasa la vida buscando su camino. Y claro, mientras uno busca su camino, nunca está en su camino. Lo malo no es que de esa manera la muerte nos encuentra siempre en el lugar equivocado, sino que la vida también ocurre en el lugar equivocado. Y esa es la peor de las barbaries, el peor de los olvidos. Porque la única manera de encontrar nuestro camino no es buscándolo, sino creándolo. Pero claro, Todos estamos acostumbrados a años de decirnos que estamos rotos, que debemos amputar esto o aquello para ser queridos, incluso amputar mucho más para ser amados. Por supuesto, si somos llamados a declarar, todos nos desgarraremos las vestiduras mientras gritamos que buscamos ser felices, que lo daríamos todo por serlo. Pero no tenemos nada para dar, porque la vida ya la perdimos buscando en lugares donde era obvio que la felicidad no iba a estar. Así es como la gente busca su media naranja, sin darse cuenta que dos medias naranjas no hacen una naranja. Y todos buscan que otros le den lo que ellos son incapaces de crear. Y claro, si se les reprocha, mostrarán sus amputaciones para que quede sentado y comprobado que ellos no están en condiciones. El documental omite siempre que todos se han cortado las alas voluntariamente. Lo demás es la simple consecuencia de haber sido infiel a uno mismo. Cuando olvidamos la infinita abundancia que sostiene nuestra vida, cuando olvidamos que somos tan perfectos como dioses, convertimos la vida en el peor de los olvidos, y nos volvemos ciegos y sordos, justo a todo lo que dentro nuestro puede darnos la felicidad que tanto decimos buscar. El sueño siempre sufre algún que otro traspié. Tengo el alma llenita de raspones, y es posible que todavía vengan otras tormentas. Siempre pasa en estos lados, porque más tarde o más temprano todo pasa. La noche, pero también el día. Y pasa también el fuego. Pero olvidemos el antes y el después. Ya no podemos vivir donde ha sido. Y nunca terminamos de llegar a donde todavía no podemos estar. Solo nos queda este pedazo de tiempo, este instante, que renueva siempre sus ganas de ser, aunque no sepa a dónde va. porque tal vez lo más importante del viaje no es la nostalgia de dejar algo atrás, ni la alegría de llegar, sino simplemente saber estar mientras transitamos. Esa es la aventura más difícil. Siempre nos parece demasiado pequeña frente a los grandes broches de oro, los finales espectaculares, pero toda narración se abre y se cierra con arbitrariedades. El tiempo es un hilo interminable y no se rompe nunca el hilo tras coser los instantes como botones. Somos como viajeros en un tren que no va a parar, y aquella rama, aquel fruto maravilloso donde la luz se reflejaba, va a terminar pasando. Eso no hace menos maravilloso ese reflejo, ni este instante, ni ese fruto. Y ya veremos cuando las cosas pasen, si es que pasan, o qué cosas se les ocurre hacer. Que al final la vida siempre es más creativa que todo lo que nosotros podemos imaginar. Solo espero que te quedes aquí, mientras decidas estar. Puedo vivir sin ti, pero si tengo que elegir, elijo cuando el tiempo pasa y estás acá, a mi lado, mirando juntos lo que sea que pase. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now, stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. No vale la pena empecinarse. Siempre la vida es más fuerte y mucho más sabia que tu deseo pequeñito, acostumbrado a mirar solo unas muy pocas posibilidades. Además, si lo tomás así, si te liberás del peso inútil de estar siempre jugándole pulseadas a la vida para que todo ocurra como vos querías, te vas a sentir más cómodo. Mejor dejar que todo ocurra y seguir haciendo justo lo nuestro, incluso aunque sea evitar que ocurra, pero no esperar ganarlas todas, ni que siempre el viento corra a tu favor. No te empecines en torcerle el rumbo a la vida. Solo fluí. Todo va a ocurrir en el momento más indicado. No importa tu ansiedad. El mago no va a sacar el conejo de la galera sino cuando sea el momento justo. Y a veces la vida sabe que no estamos prontos para recibir ciertos conejos. Sí, ya sé, vos crees que sí, pero seguro te conoces menos de lo que la vida te conoce. Confía, deja que las cosas que tienen que ocurrir ocurran. Después de plantar la semilla hay que dar tiempo a que el fruto crezca. Si sacás la torta del horno antes de tiempo, seguro vas a estropear todo el esfuerzo. Y todo por el capricho de querer dirigir el tránsito. Todo está en su lugar, confía. A veces el que no sabe estar en su lugar sos vos, que te dejás aturullar por tu ego en vez de fluir con el ritmo de la vida. No te digo que sea fácil, pero cuando te des cuenta que es lo mejor que podés hacer, vas a darte un descanso. Mientras creas que la vida te debe algo, seguro no te va a dar lo que querés. Cuando aprendas que la vida puede darte todo, vas a tener que respirar a su ritmo. Quédate en presente. Es la única manera de hacer este viaje. Estamos llenos de relojes, calendarios, agendas, y sin embargo nos olvidamos demasiado del tiempo. Vivimos corriendo de aquí para allá tensos porque el tiempo no nos alcanza. Pero la verdad es que solo es un ritual. No vemos el tiempo, porque vivimos como si fuéramos eternos y nos olvidamos de la muerte. A tal punto es el olvido que eso mismo nos hace olvidarnos de la vida. Comenzamos a aplazar aquello que tanto queríamos porque, bueno, ya será el momento y ahora quiero hacer otra cosa y así nos desenfocamos de la gente que nos rodea para tratar de quedarnos con lo que nos parece más urgente. Las más de las veces al hacer eso solo estamos perdiendo el tiempo, se nos escapa, se nos escabulle y nos preocupamos de cosas que siempre están al margen de aquello a lo que en verdad deberíamos prestarle atención. Y cuando nos damos cuenta, ya es tarde. Ya es imposible disfrutar aquel lugar, aquella persona que ya no está con nosotros y nos perdimos su sonrisa, su magia. Nos perdimos tenerla con nosotros en el tiempo. Es cierto. Si nos preguntan si nos creemos inmortales, diríamos que no. Al contrario, creemos que nunca nos olvidamos de que somos seres mortales. Lo que importa no es lo que dice nuestra razón, sino lo que día a día, minuto a minuto, expresamos con nuestra vida. Y lo que mostramos es que no sabemos vivir, que nos olvidamos demasiado de la vida. Y cuando nos demos cuenta de todo lo que nos hemos perdido, será tarde, demasiado tarde para poder solucionarlo. Demasiado tarde para que el error no duela demasiado. Took my hand, you showed me how. You promised me you'd be around. That's right. I took your words and I believed in everything you said to me. That's right. Could touch you again. I wish I could still call you friend. I'd give anything. When someone said count your blessings now, for they're long gone, I guess I just didn't know how. I was all wrong, but they knew better. You said forever and ever. Who knew? Yeah. I'll keep you locked in my head until we meet again. Until we meet again. And I won't forget you, my friend. Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.